De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué pasa cuando dos icebergs chocan? Un iceberg es un enorme pedazo de hielo flotante en el mar que se ha desprendido de un glaciar. Cuando son arrastrados a otras latitudes, presentan un verdadero peligro de choque para las embarcaciones, tal como ocurrió al famoso Titanic. Pero, ¿y si son dos icebergs los que chocan? ¿Qué pasa cuando dos icebergs chocan? ¿Qué pasa cuando dos icebergs chocan? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Se hace un, ¿cómo se llama eso? Un, tiene que ver con M, maremoto. Bueno, los icebergs son dos témpanos de hielo, ¿no? Este es puro hielo, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos de ellos chocan? Me imagino que se debe producir como una pequeña explosión, ¿no? Entre ellos, choque entre los dos. Bueno, no tengo ni idea porque no soy experto en hielo, ¿no? En icebergs, ¿no? Pero me imagino, bueno, si dos monstruos de esos chocan, imagínense lo que puede suceder, ¿no? Pero como son entre ellos mismos, pues no se hace mucho daño, ¿no? Hay como tipo de atracción o repelación, como decir, dos imanes chocan, hay tipo de atracción. Devuelven ni, no digo. De hielo. De hielo, quedan pedacitos de hielo. Bueno, no, me imagino que aparte del choque, el tsunami que viene después. Se quiebran. No sé, pero me imagino que al menos estillas de hielo deben despedir. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En un choque de icebergs participa una enorme cantidad de masa de hielo, a pesar de lo que se puede observar en la superficie, ya que lo que sobresale del agua es solo una octava parte de su volumen total. Como es de esperarse, luego de la colisión son evidentes los efectos físicos de la destrucción de parte de su masa de hielo y el estruendoso sonido que ésta produce. Pero lo que no es de esperarse es que el choque origina un temblor sísmico que puede detectarse a miles de kilómetros. Este descubrimiento servirá en un futuro para medir la desintegración de las capas de hielo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.